nada. De pronto yo vi, cerquita de ahí vi, había una culebra mirando pa' mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió mirando y una más. De pronto empezaron todito a gritar. ¡Oye, José! ¡Oye, José! ¡Ven! ¡Vaca! ¡Cuida con la culebra que muerde los pies! ¡Si me muerde los pies, voy a tener la que matar! ¡Si me muerde los pies, yo no puedo caminar! ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Vaca! ¡Cuida con la culebra que muerde los pies! ¡Si me muerde los pies, yo la quiero apurruñar! Muerte los pies, yo no puedo trabajar. Echa pa' allá, ven, vaca, cuida con la culebra que muerde los pies. Bye.